Su primera incursión literaria como joven poeta es de la fecha de 1925 y es fiel reflejo de su compromiso con la sencillez del mundo rural que le rodeaba: el monte, el paisaje, los animales, la huerta y los árboles. Es una poesía colorista, recargada, en donde se le aprecia la influencia de la obra de Góngora y de Rubén Darío. Miguel se convierte en esta época en un poeta de trinchera social y políticamente comprometido, y ello se refleja en su poesía en 1937, cuando publica Viento del Pueblo, dedicado a Vicente Aleixandre. Todo un ejemplo de poesía heroica, de exaltación popular, mientras que en El hombre acecha de 1939 se vuelve más intimista y refleja las miserias humanas catapultadas por el dolor, la guerra y el odio. Miguel se repliega sobre sí mismo y son la soledad y la muerte las que marcan la pauta de su poesía. La niñez de Miguel Hernández no fue nada fácil. Desde muy joven siguió el trabajo de su padre como pastor. Inicialmente se empeñó en sus estudios, apasionándose por el arte de la lectura y la escritura incluso en su niñez. Aún así, su padre no estaba de acuerdo con su asistencia al colegio ni con su fascinación por leer, por lo cual le prohibió y le agredía cuando lo hallaba leyendo algún texto. Otro poeta español reconocido como es Federico García Lorca afirmó que el simple hecho de estar con Miguel Hernández le ocasionaba felicidad, en parte por su simpleza e inocencia y por su forma tan peculiar de observar el mundo. Claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Miguel Hernández no se asemejaba a ningún sentido a los demás poetas de su época. Apoyaba al pueblo español y no a la burguesía, por lo cual incluso participó en luchas republicanas como ningún otro intelectual lo ha hecho. Consejos susurrados de tu boca, de la razón de tu mirada me olvidé, de tu sonrisa que me salva de esta sombra. La boca de Miguel Hernández. Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos. Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco. Boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo. Muerte reducida a besos, a sed de morir despacio. Dando a la grana sangrante dos tremendos aletazos. El labio de arriba al cielo y la tierra al otro labio. Beso que rueda en la sombra. Beso que vienes rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Astro que tiene tu boca enmudecido y cerrado. Hasta que un roce celeste hace que vibren sus párpados. Beso que va un porvenir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. ¿Cuántas bocas enterradas sin boca desenterramos? Bebo en tu boca por ellos, brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos. Hoy son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos. Hundo en tu boca mi vida, oigo rumores de espacios, y el infinito parece que sobre mí se ha volcado. He de volverte a besar, he de volver. Hundo, caigo, mientras descienden los siglos hacia los hondos barrancos, como una febril nevada de besos y enamorados. Boca que desenterraste, el amanecer más claro con tu lengua. Tres palabras, tres fuegos has heredado. Vida, muerte, amor, ahí quedan escritos sobre tus labios. Muchas gracias, Trinidad, como siempre, recitando con tu bella voz una poesía de Miguel Hernández. El Habla Party cambia de día y hora. Serán los sábados de 12 de la mañana a 1 de la tarde. No lo olvides, los sábados de 12 de la mañana a 1 de la tarde aquí en Onda Terral. Escúchalo. Como ya os he ido comentando, me gustan las citas o escritos que escriben nuestros autores clásicos del programa de Poesía Eres Tú. Y he recogido unos 7 más o menos que escribió Miguel Hernández. Número 1. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes. 2. Aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas con el aparente polvo del olvido, jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños. 3. Una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. 4. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Cinco, sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni es juventud, ni relucen, ni florecen. 6. No perdono la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Y 7. Encarnación. Yo digo en mi corazón, si soy tonto, que lo sea, no me importa. No me muero por ser tonto, tonto estoy. Y si sé que tonto soy, sé que hasta tonto te quiero. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, madame, monsieur, bienvenidos a un nuevo programa que suena de cine. No te lo puedes perder cada 2 jueves a las 9:30, alternando con Dóblame Mucho. I can wait another day until I call you. Hola, soy César de Alcalá de Guadaira, Sevilla. El motivo por el que me estáis escuchando es que dicen por ahí que soy escritor. Bueno, la gente se inventa muchas cosas. Soy de la generación del 74, de esos que comíamos donuts de los de verdad. Soñábamos con Mazinger Z y nos pasábamos los veranos aporreando las teclas de nuestro valiosísimo Spectrum 48K. En redes, concretamente en Instagram, podrás encontrarme en @retales_de_corazón. Mi primer y de momento mi único libro, llamado también Retales de Corazón, fue una experiencia maravillosa, sobre todo por su finalidad. Toda la recaudación de este fue destinada a la investigación y ayuda a las familias con enfermos de Alzheimer. Espero que disfrutéis a través de mis palabras y que encontréis en ellas un motivo suficiente para sonreír. Muchas gracias de corazón. de retales de corazón. Tan bonito y tan perfecto que resulta tan extraño, y solo basta con mirarnos, no importa el lugar, el tiempo, el espacio, siempre encontramos una razón para juntar nuestros labios. Y resulta tan extraño, sonreímos, bromeamos, incluso a veces deliramos. Y es que poco nos conocemos, y nos conocemos tanto. Recorremos nuestros cuerpos bajo un manto de deseo, donde viven los te quieros, donde mueren nuestras dudas, donde nacen nuestros sueños. Y resulta tan extraño, paseamos por la vida mi mano con tu mano, mientras las acariciamos con la punta de los dedos, para así nunca soltarnos. Y las calles de Sevilla mueren tan solo por vernos, preguntando sus esquinas dónde van con ese fuego. Estos versos que te escribo, guárdalos en el recuerdo, pues resulta tan extraño, tan bonito y tan perfecto. Yes, I know what I feel. Muchas gracias, César. Gracias por enviarnos tus recitados a Poesía Eres Tú. Hola, ¿qué tal? Lo primero es agradecer a Sofía la oportunidad que me da de mostraros mi trabajo. Me llamo Rocío Navarro, recientemente he publicado mi primer poemario, Descifrar tu eco, y espero que os guste mucho, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias por oírme, gracias por esta oportunidad, de corazón. Cristales. Miré a mi alrededor con cautela, no fuera a ser que tanta luna jugara a desorientarme. Me tomé mi tiempo, dejando a un lado el impulso y el ansia. Y al empezar a andar, sentí que mis pasos estaban llenos de cristales. Infinitos trocitos de vida, sensaciones, desencuentros, circunstancias y piel. Las dudas me golpeaban la cabeza. ¿Cómo reconstruir todo aquello? La indiferencia de mi alma cálida me hizo entender que no. Que no debía invertir ni un minuto de mi tiempo en reparar nada de eso. Sentí el agobio de los incomprendidos al condenar tanta etapa a la nada, pero ¿qué iba a hacer, salvo aceptarlo y no hacerme daño? Supongo que es tan intenso y pleno mi discurrir ahora que lo más coherente es amontonar esos cristales para mezclarlos en otras vidas, en otros tiempos. Y aunque siempre está los miedos, quiero vivir sin reservas, compartiendo mi emoción, mis ilusiones y mis desdichas, con este mundo extraño y generoso que me rodea. Sentir que estés a mi lado para aprender de todos vosotros, esforzarme en ser la mejor persona y quedarme con la luz, el brillo y la dureza de los cristales. Esta canción de Mónica Naranjo se titula Pantera. Y, como no, os voy a recitar una poesía que he escrito y que está en mi libro titulado Poem, titulado así, Pantera. Espero que os guste. Soy negra y esquiva, alma de la noche. Aislada del pasado en una gran fortaleza, veloz y con elegante pose, me escondo de ti, de entre la maleza. Dejé jirones de piel por toda la era, dejé clavada la flecha que me atraviesa y un reglero de sangre por donde quiera para que me atrapases como débil presa. Dejé mis huellas en la tierra hundidas para que me encontrases y curases mis heridas. Pero recordé que aunque dulce y fiera, rompí caminos para levantar fronteras y porque el miedo a que tú me hieras, volvió a convertirme en una negra y solitaria pantera. Y si te decimos que vamos a hablar con personas reconocidas en el mundo del deporte, el arte y los negocios, y que nos darán consejos para afrontar retos con éxito. Soy Luis Martí y te invito a unirte a Va de Mente, martes alternos de 8 a 9, aquí, en Onda Terral. Que yo quiero ser el aire que desnude tus mañanas y morir en cada beso de esos que nos despeñan. Saludos, soy Irene Tierino de Madrid. Es un placer estar de nuevo hoy con Sofía en Poesía eres tú en Onda Terral. Hoy he traído un poema chiquitito que pertenece a mi poemario La guarida del monstruo. Se titula Cuando de niños y dice así: hubo un tiempo en que creímos ser eternos, que nuestras alas nunca cesarían su vuelo. Como un recuerdo despertando, a veces regresa. Una reminiscencia que parece inventada, tal vez soñada, y vuelve a dormirse. Aliento olvidado de un ayer tan lejano que ya no nos pertenece. Quizá nunca fue del todo nuestro, algo prestado. Respirándome, llenándome de ti, que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día, que quiero quedar. Gracias, Irene, qué bonito. Me encanta que nos traigas aquí a Poesía Eres Tú tus propios poemas. Un besito muy fuerte. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. No dejes que nadie te haga dudar de tu capacidad para lograr. Tú sabes de sobra que aun sin alas puedes volar. A nadie tienes que convencer, pero en ti no debes dejar de creer. Ni en ese poder del corazón que llena tu vida de esperanza e ilusión y te empuja a sacar de ti lo mejor. Mi nombre es Silvia Gutiérrez Torres y estas poesías junto a muchas más podéis encontrarlas en uno de mis libros. Soy autora de la trilogía Sé dueña de tu vida y podéis encontrarme en todas las redes con mi nombre, Silvia Gutiérrez Torres, y en mi página web con mi nombre también, Silvia Gutiérrez Torres. Muchas gracias, Silvia, por participar aquí en Poesía Eres Tú. Un beso. Por decir, se dormirán junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Memoria cósmica. Como cada noche que me dispongo a descansar, cierro mis ojos hasta no poder más. Lo hace mi cuerpo. Pero mi mente se eleva, vuela muy lejos, y ahí estás con los brazos abiertos y el corazón latiendo. Es aquí donde se detiene el tiempo. Dos almas se encuentran en medio del firmamento. Se aman, pero solamente lo hacen en sueños. Ni ella lo ha mirado, y él no sabe si es real. Ese rostro que tanto ha besado, son dos seres que ya se han amado. Aún no es hora del encuentro cercano, de sentir sus cuerpos, de tocar sus manos. Quedará en su memoria, mientras el destino se ocupa de volver a juntarlos. Muchas gracias, Ileana, porque poesía también lo eres tú. Thank you. you want your freedom. Well, who am I to keep you down? Otra de las imágenes que nos reporta con nitidez el carácter férreo de Miguel nos lleva a través del testimonio de su hermano Vicente. Mi madre, dice Vicente, mi madre le preparaba una comida que metía en un gran pañuelo. Al día siguiente, al alba, llevando en su mano su atillo y máquina de escribir, Miguel trepaba por las rocas detrás de nuestra casa hasta la Cruz de la Muela y se pasaba el día solo, allí arriba, componiendo poemas. Miguel se fue de Alicante a Madrid para cumplir sus sueños literarios, sueños que se hicieron de rogar y que le llevarían a desempeñar profesiones diversas como la de portero de una finca a cambio de una cama. La pobreza se agudizaba conforme avanzaba el tiempo y el poeta, recomendado por periodistas y escritores reconocidos, acudía a las entrevistas de trabajo con alpargatas y sin calcetines. Una indumentaria que causó extrañeza en la capital y también mucha mofa, desgraciadamente, pero que el poeta recibió siempre de buen agrado. El poeta padeció hipertiroidismo, enfermedad que explica esos ojos de loco que llamaron la atención de muchos intelectuales de la época, una mirada desorbitantemente expectante que mantuvo hasta el final. De hecho, una vez muerto, su cadáver, según el testimonio del pintor Miguel Abad Miró, continuaba con los ojos abiertos, ya que no se los habían podido cerrar. Besarse. Mujer, al sol es besarnos en toda la vida. Asciende los labios eléctricamente, vibrantes los rayos con todo su fulgor. De un sol entre cuatro. Besarse a la luna, mujer, es besarnos en toda la muerte. Descienden los labios con toda la luna, piden su ocaso, gastada y helada y en cuatro pedazos. From above, he led me to you. He led me to you. Aunque tú no estás, mis ojos de ti, de todo, están llenos. No has nacido solo a un alba, solo a un ocaso no he muerto. El mundo lleno de ti y nutrido el cementerio de mí por todas las cosas. De los dos, por todo el pueblo. En las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de mi vida perdidos desde muy lejos. Libre soy en la agonía y encarcelado me veo en los radiantes umbrales, radiantes de nacimientos. Todo está lleno de mí, de algo que es tuyo y recuerdo perdido, pero encontrado alguna vez, algún tiempo. Tiempo que se queda atrás, decididamente negro, indeleblemente rojo, dorado sobre tu cuerpo. Todo está lleno de ti, traspasado de tu pelo, de algo que no he conseguido. Busco entre tus huesos. Acabamos de escuchar dos poesías de Miguel Hernández, la primera Besarte, mujer, y la segunda Todo está lleno de ti.